Hola a todos, bienvenidos a la música que escuchan todos. Y bueno, ahora sí, este es nuestro programa número 52. Ya es oficialmente un año de que nos estamos acompañando sábado a sábado de 19 a 20 horas con la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, y esta vez no tenemos que pelear con el fútbol y por eso estamos en el horario habitual. Tenemos la alegría adicional habiendo dos mixtermanistas acá en el estudio. Tú, Adriana, también tres mixtermanistas en el estudio. Tú, Mario, cuatro, mayoría mixtermanista en la radio. Podemos congratularnos por la victoria de anoche. Así que con mejor humor vamos a continuar con esta segunda parte del programa dedicado a los bateristas. Nuevamente con Santiago y con Adriana acompañándonos en el estudio. Y bueno, ¿no? También tenemos que agradecer a la dirección de la radio porque a partir de este programa, a manera de festejar el año, vamos a tener 90 minutos de programa, o sea que más música que nunca esperamos tener en la radio. Y bueno, no sé, ¿qué tienen para esta ocasión preparado? ¿O qué quieren decirnos para empezar el programa, Santiago y Adrián? En primer lugar, creo que felicitación, yo me estaba ubicando en el aniversario. Pero es una... Qué bien que ya un año, ¿no? Gracias. Un año. Aunque, bueno, nosotros hemos... empezó a conceptar ya básicamente directamente desde la internet, pero que bien, un año, no hay razón para volver a escuchar radio. Gracias. ¿Y qué ha sido para los bateristas esta ocasión más o menos? Esta es un poquito más de tiempo para buscar algunas cosas, aunque no tanto para buscar información, pero sí para buscar tema. Traigo algo de Yes, tengo algo de Emerson, Lake and Palmer. Bueno, no podía dejar con ese progre, ¿no? Progresivo, algo de, bueno, de los más actuales, algo de Dave Matthews Band, que está alto, de rock argentino, una cosa de Divididos que me gusta, y si da el tiempo, algo de Grand Funk, ¿no? Es una banda gringa de finales de los 60 que también tiene un bate, ¿no? Esta vez menos solos que la anterior vez, no más canciones. Porque no, si no, básicamente vamos a tratar de dudar de estrés a los bateristas en el mismo tema, ya no en solos, al margen de alguna excepción, sí. Bueno, y no se olviden de participar, pueden llamar a la radio para, bueno, felicitarnos, hablar con Adriana, con Santiago, conmigo, con Javier o con Mario. Ya saben, pueden llamarnos al 455-3040 y también pueden escribir al mail del programa musiquitodos@gmail.com o también pueden entrar al blog del programa musiquitodos.blogspot.com, donde pueden bajarse el primer episodio de homenaje a los bateristas también, y bueno, dejar comentarios, sugerencias, y ya saben, dense una vueltita por el blog que está muy interesante. Bueno, comenzando con este programa que va a estar un poco más variado, vamos a arrancar con un grupo alemán de krautrock, son quizás los más famosos de este género. Se trata de Can, que son casi tan influyentes para el art rock como Velvet Underground. Y apelando a la variedad, pues ya van a escuchar que este no, a pesar de que tiene un gran trabajo en la batería a cargo de Jackie Liebezeit, o Liebezeit, como será en alemán, que era el batero del grupo, pues vamos a escuchar entonces de su disco Ege Bam Yashi del 72, I'm So Green. Yeah. Escuchando a este baterista que, como ya dijo Javier, es Jackie Leipzig, o como se pronuncia en alemán. Bueno, algo extraño de este baterista es que para ser una banda de crowd rock, precursor de muchos otros géneros musicales, este era un baterista de free jazz, ¿no? Entonces es una mezcla bastante extraña. La misma banda Can, ¿no? Era una, empezando que era una comuna anarquista de donde se reunían ciertos, podríamos decir, intelectuales de la Alemania Federal, y bueno, empezaron a tocar, y bueno, se creó esta banda que es precursora del sonido del crowd rock netamente alemán, ¿no? Y bueno, hay bastantes otras historias sobre el crowd rock, y incluso, bueno, guiados por ese sonido, David Bowie, Inu y Fripp fueron a Berlín, ¿no?, a buscar cómo hacer crowd rock. Vamos a volver ahora a... Bueno, todavía en una época similar, en los 70, si no me equivoco, vamos a regresar al progresivo, aquí junto con Santiago, que nos va a presentar otra de las bandas emblemáticas del género como Yes. ¿Y qué nos puedes decir al respecto, Santiago? Más o menos, Long Distance, creo la mejor etapa de Yes, ¿no? Yes debe ser como el zoom así de las bandas de progresivo, ¿no? Era esa etapa, por lo menos, en la que está el Rick Wakeman, Roger Anderson, ¿no?, el Steve Hall, el Chris Squire, ¿no?, el brujo de la batería es una bestia. Es impresionante toda esa etapa del Axel Rufo de esta, y el Axel Wakeman, que seguramente es el mejor de ellos. Y de esa etapa es este tema que es Long Distance. We'll be right back. estamos escuchando a otro baterista infaltable para el programa, como Bill Bruford, que está también considerado como uno de los mayores virtuosos de en lo que a la batería se refiere, y justamente como una característica de este movimiento era también parte del rock progresivo, ¿no? Creo que es ineludible para un programa de este estilo, como fue el funk para los bajistas, ¿no? Así es, y bueno, ahora ¿qué vamos a pasar? No sé, nos toca a nosotros elegir, así que yo creo que podría ser a The Who, ¿no? Esta gran banda que se inició en la escena mod y que tenía en Kid Moon uno de los precursores de la batería del heavy rock y también para el punk. Bueno, un gran baterista, quizás más recordado por sus locuras y su forma extravagante de tocar la batería y haciendo unos trucos con las baquetas y demás. Justamente vamos a escuchar una composición de él, que es Cobwebs and Strange, y The Who. Escuchábamos esta bella composición de Kid Moon, extraído del A Quick One del 67, y bueno, entre ritmos marciales y la total extravagancia que tenía para tocar Kid Moon, vamos a encontrar a Pete Townshend, a Daltrey o a Entwistle, bueno, tocando desde los instrumentos más raros hasta su verdadero instrumento, ¿no? Esa pieza es, bueno, increíble, ¿no? Demuestra cómo era Kid Moon, ¿no? Y uno puede comparar esto con lo que la vida que llevaba, ¿no? Porque, bueno, no basta buscar mucho para encontrar que Kid Moon le puede igualar, yo creo que a Charly García en locuras, ¿no? No sé, no creo. Hasta no, por ahí, hasta tanto. Por ahí. Pero bueno, ahora te toca elegir a vos, Santiago, ¿qué nos vas a presentar? Es un tema corto, es una banda argentina, creo que es la única canción que vas a poner en español. Me muestra un poco nuestra alienación. Bueno, pues, es dividido, es un tema, es el qué tal, es un tema muy breve, pero que sirve para que se luzca el bajista y el batero. No me acuerdo ahorita el batero, porque los divididos andan cambiando baterista de cada semana, creo, para cada concierto. No me acuerdo, pero es tremenda, es la parte del medio, así que la que parte casi improvisación entre el bajo y la batería es impresionante. Entonces estamos con Divididos y ¿qué tal? Escuchar a esta banda argentina, seguimos con nuestro particular duelo de bateros y nos toca a nosotros elegir, y aprovechando la presencia aquí de nuestros amigos Ramones, no podemos evitar pasar de Ramones, que bueno, no será un gran virtuoso, pero Tommy Ramone ha iniciado esta escuela de bateristas que tocan a velocidad máxima, y de su primer disco vamos a escuchar la breve Jody is a Punk. Bueno, ahí estamos escuchando a Los Ramones con Judas a Punk, de su primer disco del 76. Y bueno, como estamos hablando fuera de micrófonos, Marky Ramone es el baterista más conocido, pero en realidad hasta el Rocket Rocha era Tommy Ramone, quien fue ingeniero de sonido a su muy temprana edad del Band of Gypsies, ¿no? Y bueno, era un baterista que, si no era totalmente virtuoso, bueno, ha inventado todo este sonido de la batería totalmente adelantado, ¿no? No sé, vos debes saber mejores términos. No, en realidad no mucho, tampoco soy muy, muy deudor del punk, pero sí, ¿no? Toda buena parte igual loca seguido del punk, el mismo rock, los 90, ¿no? Pero bueno, eso es realmente contra, ¿no? Los Ramones sobre todo, ¿no? Algo de pues, sí, y algo de los otros punk, pero los que ha impuesto es ese toque así, la velocidad así, rápida así, del punk. Una banda muy menospreciada, además, ¿no? Que en los Estados Unidos tocaban en boliches más chicos de los que tenemos acá y salían de gira y tenían pues conciertos multitudinarios en el Maracaná, el Monumental y bueno, pero una banda que ya es parte de la historia. Tommy sigue siendo el único miembro de los Ramones originales que está vivo hoy. Él no era, claro que no era Ramón original. Es el último Ramón vivo, así que en homenaje a él lo hemos presentado acá. Y bueno, es hora de irnos a una pausa y ya regresamos aquí con más bateristas y en la música que escuchan todos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la música que escuchan todos con el programa dedicado a los bateristas, aquí junto con Santiago y Adriana. Y bueno, te toca a ti escoger a quién escuchamos ahora, Santiago. Progresivos, alguna fijación especial. Ahora son Emerson, Lake and Palmer, es un, más una suerte power trio del progresivo, terrible. Y bueno, aquí es un concierto, ¿no? Es el Best Works Live, ¿no? Y es el último tema del concierto, ¿no? En que sirve para que luzca Carl Palmer, ¿no? Tema es Tank. No vamos a pasar completa porque es demasiado larga, pues, o sea, hay todo el programa en eso. Tank, ¿no? Del concierto este de los Emerson, Lake and Palmer, Vox Live. Ojalá hayan podido apreciar un poco del virtuosismo de Carl Palmer, otro de los mayores bateristas del progre, o sea, del rock de los 70, ¿no? O sea, era realmente una bestia este Carl Palmer. Para tocar una batería tamaño de una habitación, creo que tenía unos todo tipo de instrumentos, unos 20 platos, o sea, y como les decía, se las ingeniaba para tocar casi todos, no sé cómo, y ahí está, ¿no? Una parte del solo de batería que hemos podido escuchar algo, ¿no? Los, como Carlos Pobres, Emerson, la que para de las bandas que más ha reivindicado su pasado clásico, ¿no? Tiene incluso discos dedicados a adaptaciones de compositores clásicos, ¿no? Como los Pictures on Exhibition de Mussorgsky, ¿no? Así es, y bueno, después de escuchar un poco de progresivo, nos toca regresar a nosotros con el rock clásico, ¿no? Creo que estamos demostrando nuestras fijaciones de un lado y otro, como bien decía a Santiago hace unos instantes. Bueno, pero esto es una común, que resulta que también Santiago había traído entre esas cosas a la Jimi Hendrix Experience. Igual otro infaltable, Mitch Mitchell, un baterista que se inició como sesionista de jazz, y que luego fue reclutado básicamente por Hendrix cuando armaba su banda ya por el 66 en Londres. Del disco debut de la banda, que es el Radio Experience del 67, lanzado hace poquito más de 40 años, en el 23 de junio, creo que se me cumplían 40, vamos a escuchar la canción Manic Depression. Feeling sweet, feeling drops from my face. Bueno, ahí teníamos al inglés Mitch Mitchell, quien, bueno, sigue con esta corriente de bateristas de, bueno, que han sido formados en jazz pero que han terminado siendo rock. Ya veíamos al baterista de Can, y bueno, también hablábamos de otros bateristas de bandas legendarias como los Doors, y el mismo Charlie Watts, ¿no?, de los Stones, que también se ha criado bajo estrictas normas jazzeras. Y bueno, algo interesante de Mitch Mitchell es que es, bueno, casi alumno de la escuela de Philly Joe Jones, ¿no?, quien es el baterista, el mejor baterista, ¿no?, que ha habido en la formación más conocida y más reconocida del quinteto de Miles Davis. Y bueno, si el tiempo es bueno con nosotros, vamos a poder pasar un temita del quinteto de Miles Davis. Pero bueno, ahora, ¿qué tenemos antes? Bueno, después de escuchar a Can, igual Mitch Mitchell, a ver, una cosita un poco más actual, creo que las canciones que me gustan mucho de los últimos, no es del 99, claramente es del gusto del 99, es de Dave Matthews Band, esta banda de virtuosos, porque está medio suelta, ¿no?, y que bueno, era todo un espectáculo, sobre todo en vivo, ¿no? Y este es justamente de este concierto, es Dave Matthews Band, es el Tripping Bills, bateros impresionante, no está hecha para el baterista, pero igual se luce. Vea, es Tripping Bill.

Bueno, Steve Gadd es el coautor de esta pieza que acabamos de escuchar, que está cantada por Paul Simon, 50 Ways to Meet Your Brother. Gadd es por algunos considerado como el Jimi Hendrix de la batería, es de ritmo muy marcial, básicamente. Pues interesante, tengo la oportunidad de ver una interpretación de Crazy Army, otra composición de este baterista. Es increíble cómo sobre esa base marcial que tiene, casi una marcha, no se deja vencer por el ritmo y logra construir una pieza monumental. Como son también grandiosas sus participaciones con Steely Dan. Ella es otra canción que nos sugirió Adrián Rosso por internet, no nos puede pasar por la longitud. Pero bueno, en otra oportunidad vamos a seguir profundizando más sobre no solo los bateristas, sino sobre este estilo también del jazz rock, ¿no? Bueno, y ya ha llegado el tiempo de despedirnos. Bueno, ha sido de nuevo un gusto tener aquí a Adriana y a Santiago y presentando la segunda parte de este programa dedicado a los mejores bateristas. Y bueno, no sé si quieren decir algo más, chicos. No, despedido más y una vez más felicidades por el primer aniversario. A ver, ojalá que siga por cuánto, con más tiempo, próximos capítulos. Adriana. Bueno, felicitarlos y prometer que va a haber una vez que hable más. Ya, conste. Un saludo para Coco, que me mandó un mensajito también felicitándonos. Es otro de los que nos escucha siempre y viene también seguido. Así que, bueno, gracias a él también. Y bueno, ojalá les haya agradado esta selección tan subjetiva de bateristas. Hemos quedado con literalmente una montaña de CDs y varios megas de archivos sin pasar. Y nada, no los dejamos con el bonus track, ¿no? Así es. Bueno, ahora estoy feliz porque vamos a presentar el bonus, que es Dr. Jekyll de Miles Davis. Y bueno, todos los bateristas, bueno, de hecho todos los músicos que han tocado con Miles Davis alguna vez son unos excelentes músicos de jazz, incluyendo a Philly Joe Jones, ¿no?, quien es el baterista más reconocido del quinteto con el que ha tocado al principio Miles Davis. Bueno, los vamos a dejar con esta canción del Milestones del 58, Dr. Jekyll. Bueno, gracias por venir y nos volvemos a encontrar en 7 días. A nombre de la música que escuchan todos, chao.